El mal y los que participan de él tienen un destino seguro, el infierno. Dante encuentra a Lucifer en el noveno círculo del infierno, con tres recintos reservados a las tres clases de traidores: a la propia sangre o parientes, a la patria y a sus propios huéspedes. Lucifer está devorando con sus tres bocas a Judas, a Bruto y a Casio. Beatriz y los Beatos son la encarnación del bien y van contestando a Dante todas las preguntas que afectan su alma y dificultan su camino. Ya en el paraíso, y tras erigirse la Virgen en el punto más luminoso de toda la descripción, Dante contempla directamente a Dios. Llegando a la cumbre de la experiencia mística y al conocimiento completo, la belleza de este encuentro condensa la visión trascendente de eso que se denomina el pensamiento medieval.